Tú y yo, Bonnie and Clyde. Con esa Nike tú te ves tan fly, negra. Ese tumbao le heredaste de tu mai, negra. Esto está cabrón, nunca quiero decir bye, negra. Tú adquieres un canto del negrito con actitud. Y yo cada vez más adicto a mi droga, que eres tú. Esto está mal, pero se siente tan bien. Si nos juntamos, tú vas, no dime quién. Si juntos somos como el 23 y Pippen, puedo ayudarte a borrar esos recuerdos que nos sirven. Compra el vino y hablar. Podemos ir al street club a gastar lo que acabo de cobrar. Puedo quitarte la blusa, el calor como la excusa, leer tu mirada debajo de las gafas con medusa. Vámonos pa' donde no juzgan ni acusan. Fuck decir que eres mi jeva, si eres más, eres mi musa, tú. Mi única mujer, tú y puede haber miles de mujeres, pero ninguna con tu color ni tu sabor, con la que quiero todo, la dueña de todo. ¿Qué carajo pasó en ese apartamento piso 13? Porque desde ese momento estoy perdido en tus labios y solo pienso en hacértelo como ninguno de estos cabrones ha podido. Ah, vamos a darle una vuelta por mi ciudad, libertad, si me diera la oportunidad. Ah, de jugar con mi lengua entre tus piernas, treparte frente, al rato alterna. Cada vez que vuelve tú, nos jodemos la salud. En mi cama, donde quiera, bajo un cielo azul. Clavarte como nos hace este gobierno. Juntos vamos al cielo, pues cuando no lo estamos es un infierno. Viajar este planeta contigo, puedo rapearte al oído versos que todavía no han salido. Los que no nos quieran juntos tienen una opción: meterse por el culo su opinión. Mi única mujer, tú y pueden haber miles de mujeres, pero ninguna con tu color ni tu sabor, con la que quiero todo, la dueña de todo mi corazón. Junk Martino.